la colonia. La quiero mucho, ella me adora. Y yo no quiero saber si un día falta de mí. ¿Qué voy a hacer si ella no está? No me quiero enterar, estoy viviendo un amor que es tan grande y nadie puede imaginar. Tengo una novia en la colonia. La quiero mucho, ella me adora. ¡Un capa! ¡Sí! ¡Pantalo, pantalo! Tengo una novia en la colonia. La quiero mucho, ella me adora. Tengo una novia en la colonia. La quiero mucho, ella me adora. Y yo no quiero saber si un día falta de mí. ¿Qué voy a hacer si ella no está? No me quiero enterar, estoy viviendo un amor que es tan grande y nadie puede imaginar. Tengo una novia en la colonia. La quiero mucho, ella me adora. La quiero mucho, ella me adora. ¡Rico! Tengo una novia, tiene una novia en la colonia, tiene una novia. La quiero mucho, tiene una novia, ella me adora. Tiene una novia. Tengo una novia en la colonia. La quiero mucho, ella me adora. Tengo una novia, tiene una novia en la colonia. La quiero mucho, tiene novia, ella me adora, tiene novia.